Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Si estás en Burgos, nos escuchas en directo en el 98.6 de la FM de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar en internet a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox, La Puerta del Gehenna. Y también, todos los viernes a las 6 de la tarde, puedes escuchar La Puerta del Gehenna en la web Asalto Mata Radio Rock. No dirás que no te lo ponemos fácil para que disfrutes del rock y heavy metal desde las tierras del Cid. También todos los miércoles, los que seguís la emisión aquí en la FM en Burgos, en Radio Arlanzón, podéis desde las 12 de la noche escuchar de nuevo el programa. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y además, como venimos haciendo habitualmente, iremos colgando los enlaces a los vídeos de todos los temazos que sonarán hoy aquí en el programa. Bueno, no sabemos lo que habréis estado haciendo estos días atrás de Semana Santa y a los que pensabais que hoy, víspera del Día de Castilla y León, no estaríamos aquí, os equivocáis, estamos dispuestos a daros rock y heavy metal y por supuesto tengo hoy aquí a mi lado, los dos solitos, mano a mano, a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí, programa 64, víspera de Villalar y con ganas de Villalar. Muchas ganas de Villalar, porque como sabéis, La Puerta del Gehenna tiene un fiestón preparado en Villalar. Vamos a disfrutar allí de una jornada, por supuesto, reivindicativa de todos los castellanos y leoneses, pero también una jornada de rock y heavy metal, porque La Puerta del Gehenna se desplaza hasta Villalar, en este caso en una de las carpas, en concreto en la carpa de Podemos, en la que vamos a disfrutar de dos bandazas de rock, de heavy metal, además de nuestra comunidad de Castilla y León. Y vamos a empezar el programa, Chuchi, si te parece, con una de esas bandas. Vamos a escuchar el tema Abre la Puerta, Niña, de Ars Amandi. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender qué motivo es que nos impide ver dentro de ti. Se marchan todos los sueños, qué pena da despertar. Por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Soñaba que te quería, soñaba que era verdad, que los luceros tenían misterio para soñar. Esa nube con el sol, por la mañana amanece la vida y una ilusión. Deseos que se retuercen muy dentro del corazón. Hay una fuente en Y si ya anunciábamos concierto del día 23 a Salmandi, pues vamos a seguir con un concierto del día 24 que nos visitará la banda Avantasia con Tobias Sammet encabezándola. Y vais a escuchar un tema de su último disco, Fit Canty Nice. Such a beautiful light to undo what I thought I believed in. Wild and cold is the wind that'll blow my conviction away. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y ahora, en esta semana cargada de eventos, también queremos recordar lo que venimos anunciando ya desde semanas atrás, este sábado 27 de abril, con los Cente, a los que además tuvimos aquí el lunes pasado. Así que no nos queremos olvidar de las bandas de aquí, de las bandas de Burgos. Así que vamos a escuchar ese tema de Cente de su último disco, Velocidad. desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y vamos a seguir, programa de concierto en concierto, y ya hablando del concierto estrella de la primavera, aquí vamos a tener más que a King Company, como os vamos anunciando semana a semana. Esto es uno parar, Cente, un tema de Cente, ahora King Company, temazo de King Company. Está hecho aquí todo de la mano de la Puerta del Jena para que nos ayudéis a abrir esta puerta y de verdad sea la Puerta del Jena y la Puerta Jena. Pues eso es lo que venimos diciendo también desde todas estas semanas atrás, que el viernes 10 de mayo, desde las 10 de la noche, en Sala La Ciudadela, con la Puerta del Jena, podremos disfrutar de estos finlandeses que tanto gustaron, grandes triunfadores del Zurbarán, tercera edición, así que vamos a seguir abriendo boca con ellos, y ahora vamos a disfrutar de este rock, hard rock melódico, con el tema Coming Back to Life. Cold and cruel. Buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Hoy os traigo la banda americana Phoenix Down. Phoenix Down cuenta con un único álbum de estudio en el año 1999 titulado Under a Wild Sky. Es decir, esta banda que está liderada por el gran vocalista y guitarrista Kane Roberts. Kane Roberts fue guitarrista en los años 80, mediados, del músico Alice Cooper. Ya tuve el honor de poner un tema de su discografía en solitario en esta temporada de La Puerta del Jena, y hoy os quiero traer este gran disco, el que sacó ya a finales de los años 90. Practica un hard rock con toques AOR, siendo una mezcla perfecta para los amantes del hard rock melódico y el AOR. Así que sin más, os dejo con Phoenix Down y su temazo Love Gone Wrong. Just another love gone wrong. Tell us all these tears. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y vamos a continuar con una banda que estuvo tocando hace poquito, presentando su nuevo disco con grandes músicos a su alrededor. Hablamos de Seria, nueva banda metal melódico de Valladolid, que recientemente han publicado su debut Tierra. Han colaborado grandes figuras del rock nacional como Lady Night, el vocalista de Last Days of Eden, y los miembros de Avalanche, Alberto Rionda y Ra Ramos. Y Tienes Miedo es el single de presentación que ya podéis escuchar. Bebes tus delirios. Pues vaya semanita la que tenemos por delante, porque ahora vamos a poner también un tema, en este caso de thrash metal. Y si hablamos de thrash metal, muchas veces hablamos de Brasil. Bueno, esta banda, que empezó en el año 1997 y tiene tres discos de estudio, estarán este miércoles, el de esta semanita en la que estamos, fíjate, es un no parar, estarán aquí en concierto. Un concierto organizado por la asociación Burgos Heavy Metal, así que... Sí, en la Casa de las Musas podrán disfrutar, luego la agenda daremos más detalles, pero... Luego la agenda lo... La verdad que es una banda transmetalera, vamos, que da caña de narices, y ahora lo podéis poder comprobar. Pues vamos a ello, Time to Rise, de los brasileños Wolsom. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto.

y hablando antes del concierto de este sábado 27 en el Hangar con los Cente, bueno, nos olvidamos a veces de que hay otras dos bandas. Una son los del Rayo, pero otra de las bandas que van a estar ahí esa noche es Frío. De las grandes bandas que ha dado Burgos, en voz femenina será la mejor banda que ha dado Burgos. Y también no es el aniversario cuántos años lleva Frío, pero la verdad que la estampa lleva un mogollón de años y mejor que acompañar a Cente. Así que bueno, ahí ya lo hemos dicho, algún día tendremos al Peri haciendo doblete. No sé si será bajista de los del Rayo, pero de Cente y de Frío seguro que sí. Así que vamos a poner un tema de esta mítica banda también para que la disfrutemos desde aquí, desde las tierras del Cid. ¡Llámalo X! Yeah. escucha el Tomata Radio. Rock.com. Bueno, y si esta semana teníamos pocas actividades, que ya hemos ido anunciando a través de todos los temas que hemos puesto, tenemos también agenda de conciertos. Chuchi, ¿qué nos traes? Vamos, además, vamos a dar una agenda que corresponde al programa totalmente como estáis oyendo hoy. Y arrancamos la agenda, comenzando mañana, 23 de abril, Día de Villalar, fiesta en Castilla y León, y queremos celebrar esta fiesta con todos y todos vosotros. Los que os queréis acercar a la Campa de Villalar de Comuneros en Valladolid, donde montaremos un gran fiestón con entrada libre, donde no podrá faltar bebida, comida y buenos conciertos en directos con los grupos Ars Amandi y Judías Pretas. Todo esto se realizará en la Carpa de Podemos a partir de las 11 de la mañana, donde podremos disfrutar de todos los ingredientes para pasar un gran día mañana. Va a haber paella. Y para él, para todos, creo. Va a haber... Si hay paella, hay que ir, ¿eh? Y seguimos con conciertos por las tierras del Cid. En Burgos, esta misma semana, el miércoles 24, tendremos concierto de thrash metal de la mano de la asociación Burgos Heavy Metal, con las bandas Woslon, thrash metal de Brasil, la banda Turbo Warrior of Steel, thrash metal de Bélgica. Todo esto en el Café Bar Casa de las Musas a un precio único de 7 euros. Apertura de puertas, 8 de la tarde. Siguiendo en Burgos, de cara al fin de semana, tenemos una cita para el sábado 27 de abril, que estaremos de celebración con el 25 aniversario de la banda burgalesa Cente. La Puerta de Aljena quiere acompañar esos 25 años de la escena rockera y Burgos contará con la colaboración, vamos, con la escena rockera de gente de Burgos, como son el grupo mítico Frío, y les acompañará también el grupo Los del Rayo Rock and Roll. Esto será en la Sala Hangar de Burgos. Todo nuestro apoyo a Cente, entradas a la venta, entre otros sitios donde nuestro patrocinador y colaborador Paz Harran Heavy a un precio de 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Y seguimos recordando el concierto estrella de la primavera, que ya queda menos. El 10 de mayo tendremos el placer de presentar de nuestra ciudad, en nuestra ciudad, a la banda recomendada, que fue muy bien acogida en el último festival Zurbarán Rock, con una gran aceptación de público. Ellos son los finlandeses King Company, en esta ocasión acompañados de la banda Knights of Blood. Las entradas disponibles donde nuestros patrocinadores a un precio de 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Comprando vuestra entrada estaréis dando apoyo al Zurbarán Rock 2019, que ya le tenemos en proceso y en breves tendréis noticias muy frescas. Más grupos internacionales para los próximos días. Avantasia estará actuando este miércoles 24 de abril en Bilbao, Sala Santana 27. Y el sábado 27 en Madrid, en Palacio Vista Alegre. Y para cerrar la agenda, vamos con Battle Beast, que estará actuando el jueves 25 de abril en Bilbao, Sala Santana 27. Y vamos a continuar con un tema de la banda de Helsinki, como hemos dicho, Battle Beast, que en el 2008 nacieron con 5 discos jazz a sus espaldas y publicando en el 2007, les tenemos de gira en estos días en nuestro país. Y vais a escuchar el tema que da nombre a su propio álbum, Bringer of Pain. Y después de tanto tema, de tanto concierto, vamos a seguir con un clásico. Hablamos de Gary Moore, un disco que se editó en el 1985. Esa música que nos hacía llegar a tanto sentimiento, y grandes bandas que han versionado este tema, como Powerwolf, Sonata Ártica, Michael Schenker, entre otras. Y el temazo que fue reeditado y va a sonar ya para todos y todas vosotros es Out in the Fields. Bueno, pues llega la hora de irnos despidiendo en este lunes tan especial, pero bueno, queremos recordar lo primero que todos los que seguís la emisión aquí en directo a través de Radio Arlanzón en el 98.6 de la FM vais a disfrutar de otra hora de rock y heavy metal con unos temazos que os vamos a dejar aquí sonando y bueno, estamos viendo aquí la escaleta y de la mano de Laura. temazos asegurados. Bueno, entonces habrá música, seguro que de calidad, si lo ha hecho Laura. Laura, donde pone entusiasmo se nota, pero a gran escala. Bueno, y también recordaros lo que decíamos al principio, que nuestro programa se repite todos los miércoles aquí en Radio Arlanzón alrededor de las 12 de la noche, aunque nos decía Chus, nuestra técnica de control, que además hoy tenemos en el programa, que los miércoles, y si algún miércoles se la olvida, pues igual algún jueves, pero en principio los miércoles. Si os gustan los programas de rock y heavy metal, os recomendamos los de nuestro amigo David Trovador Urbano en la web radioutopia.es todos los martes a las 4 de la tarde. También el martes a las 7 de la tarde, nuestro amigo Chema Sánchez en la web Concierto para ellos y ellas. También nuestro amigo y compañero Jesús Luc, su programa a través de su canal de iVoox, Rock Angels Radio Show. Y como decíamos también, todos los viernes La Puerta del Jaena está a las 6 de la tarde en la web del rock y heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Sabéis que en La Puerta del Jaena somos bien agradecidos de nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Hamburguesería Isla en el Paseo de la Audiencia número 2, Bar Invernalia en la Avenida del Vena 5, Tattoo Rock en calle San Cosme número 13, el Templo del Heavy Metal, el Pub Hard and Heavy en calle Huerto del Rey número 12 y la Cervecería Munchen, donde puedes disfrutar también del rugby en calle San Juan 27. Saludar también a todos los colaboradores que hacen posible el programa, como son Jaime Revilla, James Furimer, Carlos Medrano, Michael, Roberto Martínez y Laura Sagredo. Hoy también hemos disfrutado de la compañía en el control de nuestra compañera Chus San Salvador. Hoy hemos estado aquí tú y yo solitos, cosas del destino, del puente y todas estas cosas, Chuchi. Mano a mano, los que nos hemos tenido que quedar aquí sin marchar a ningún sitio. Pero bueno, hemos estado tranquilos, ¿no? Pero nos estamos preparando para marchar mañana a un gran sitio mañana. ¿A qué hora vamos a salir pronto, no? Yo creo que según salgamos de la radio nos vamos para allá. Bueno, bueno, pondremos algún pincho, escucharemos esta hora que nos ha preparado Laura y seguro que lo pasaremos pipa. Bueno, pues como os decíamos al principio, mañana vamos a estar en la carpa de Villalar de los Comuneros, allí disfrutando del rock y el heavy metal. Y si abríamos la puerta... Efectivamente, este programa se ha abierto la puerta con un grupo que estará mañana tocando en Villalar de Comuneros. Con Arsamandi, con el tema Abre la Puerta Niña. Lo vamos a cerrar con una banda, en este caso Vallisoletana. Una banda cachonda, versiones muy guapas de Judas Price. Ellos son Judías Prietas. Y vamos a terminar con el tema. ¡Vámonos, Jonás! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene! Dándole a cometer.